La Fiscalía Local de Puerto Montt logró condenar por el delito de homicidio al imputado que atropelló y dio muerte a una víctima que se desempeñaba como soldado conscripto del ejército, hecho que ocurrió el 7 de junio del año 2020, mientras este se encontraba dentro del proceso de fiscalización de toque de queda que estaba vigente en ese momento en Puerto Montt. Durante el desarrollo del juicio por este caso, la Fiscalía sustentó que el imputado generó una situación de riesgo mientras conducía el vehículo, el que no transitaba a una velocidad prudente en una zona urbana con condiciones climáticas adversas y eludiendo en contra del sentido del tránsito el control militar debidamente señalado, provocando el atropello y muerte de la víctima. El fallo obtenido por la Fiscalía fue dictado por la unanimidad de los jueces del tribunal. Y la fiscalía solicitó la pena de 12 años de cárcel para el imputado.